Belén tiene 27 años y lo que nosotras afirmamos en el comunicado y en general es que le violaron un montón de derechos. Por empezar, el derecho a la salud, pero también a vivir una vida libre de tortura, a la confidencialidad, a la no violencia, al debido proceso, digamos, fue todo un cúmulo de violaciones de derechos al revés de lo que se le está juzgando, ¿no? Como si ella hubiera cometido un crimen. Y lo que nosotras decimos es todo lo contrario. Tanto efectores como efectoras de salud, en el sentido de que en un hospital no solamente hay médicos y médicas, sino que también hay enfermeros, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, etcétera. No la atendieron como debían atenderla, no solamente eso, sino que la sometieron a prácticas que nosotras calificamos como torturas, por ejemplo, mostrarle el feto en una caja, hacerle preguntas como si fuera un interrogatorio, cuando en realidad los efectores y efectoras de salud, la responsabilidad que tienen es atender la salud de las personas, ni ser jueces, ni ser investigadores de nada. Exacto. Una cosa importante es que a ella la condenaron ahora a 8 años, pero hace 2 años que está presa, Presa. Belén, ¿sí? Hace 2 años que está presa sin ningún tipo de condena. Entonces, por supuesto, estamos pidiendo la libertad y como vos muy bien decías, una compañera la está defendiendo, bueno, hay todo un las cuestiones legales, aunque son más complejas, ¿no? Pero, pedimos, por supuesto, la nulidad del caso, etcétera, etcétera. Bien, bueno, justamente Y yo. una cosa con lo que vos decías, que te estaba escuchando, vos remarcaste 2 veces que llegó con un aborto espontáneo. Así Belén, es así como vos muy bien decís, pero así Belén haya llegado con un aborto digamos, no espontáneo, no al lugar tampoco, digamos. Los efectores y efectoras de salud tienen la responsabilidad de mantener la confidencialidad de lo que le está sucediendo o lo que le pasó o lo que hizo o lo que decía esa mujer y atender esa situación. No tienen la responsabilidad de denunciar, ¿estamos? Entonces, así hubiera sido, cosa que no lo es, tampoco la situación ameritaba para que tenga ese nivel de maltrato, ¿no? Sí. Y lo que nosotras estamos planteando es que hay como una alianza criminal, que lo ponemos en el comunicado, entre los efectores de salud, la policía y el sistema judicial que la termina condenando 8 años. Exactamente, bueno, como vos decías, en realidad es un aborto en curso, lo que ella trae, no se sabe si ella se originó ese aborto o si es un aborto espontáneo, lo que dice Es que Belén eso es no que no, importa. claro, por eso Claro. no sabía ni siquiera que estaba embarazada, según decía. Esto es importante remarcarlo, ¿no? La conclusión a la que llega la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán está integrada por tres hombres, ¿no? Daniel Ibáñez, Néstor Macorito y Fabián Fradejas, digo, Qué también bueno que los hablando. nombres, ¿no? Porque la gente que hace las cosas tiene nombre y apellido, porque si no queda como... Hablando Dale. justamente de esto, sí, la justicia misógina, por supuesto. No, bueno, saber un poco más acerca de la defensa, digamos. También el caso, había supuestamente una abogada de la defensora oficial que iba a tener Belén. Finalmente, ahora va a seguir el caso Soledad. Sí. ¿Qué sabemos, digamos, de esta criminalización a Belén por, digamos, cuál es la carátula exacta? Porque eso es lo que no se sabe del todo. Sí, la carátula es la que vos dijiste, digamos, sí que se sabe. Justamente por eso la condenaron, por homicidio agravado por el vínculo. La carátula se sabe, lo que nos hace, por supuesto, estamos pidiendo es que se cambie esa carátula, por supuesto pedimos la excarcelación, por supuesto pedimos la nulidad de todos los cargos, porque ni siquiera está hecho un ADN que marque la filiación, digamos, primero entró como supuestamente aborto y después pasó a homicidio agravado por el vínculo, y lo que nosotras en términos judiciales es lo que yo te decía, digamos, a ella es al revés, digamos, a ella le violaron un montón de derechos, por eso lo que nosotras exigimos en el comunicado es que esos efectores y efectoras de salud y también la policía que intervino en esa situación tengan un sumario administrativo porque no cumplieron con su responsabilidad de funcionario funcionaria público, digamos. Si vos sos médico o médica, tenés que atender la salud de las personas, no dedicarte a denunciar, cosa que no es Tu labor. tu responsabilidad, digamos. Sí. Y la policía lo mismo, la policía no tiene la prerrogativa de denunciar, máxime en un caso donde no había nada que denunciar, ¿no? Entonces, nosotros también lo que estamos pidiendo es eso. Pero bueno. préstamos. No es casual tampoco que sea en Tucumán, que claro. Tucumán es una provincia, por ejemplo, que no tiene, no aprobó nunca la ley de educación sexual. Ustedes saben que la educación, al estar federalizada, cada provincia tiene que aprobar sus propias leyes, aunque haya una ley nacional. O sea, es una provincia muy conservadora y que siempre ha tenido muchísimo reparo a la hora de la incorporación de leyes que tengan que ver con los derechos sexuales y reproductivos o los derechos de las mujeres en general. Sí, Celeste, en eso pensaba en Mansur, en los 12 años de Alperovich, en los verdaderos responsables que recién Laura nombraba, no solo los jueces, Ibáñez y Macorito, sino también la policía, el rol de los médicos y las médicas, este rol quizás tan machista o tan antiguo que tienen los médicos en algunos hospitales en nuestro país. ¿Qué análisis hacen desde la campaña nacional por el derecho al aborto y cómo continúa esta lucha? Porque no solo es por Belén, sino por muchas otras mujeres. Por supuesto, no, en principio, como más inmediatamente, el jueves a las 12 horas vamos a hacer una concentración, este jueves 28 de abril, frente a la Casa de Tucumán, que es en Suipacha 140. Eso es como lo más inmediato y convocamos, invitamos a todas y todos a participar y los que no van a participar a difundir. Y después, más en general, nosotras seguimos peleando y exigiendo y luchando porque se apruebe la ley que presentamos en el Congreso de aborto legal, seguro y gratuito, y que eso implica un montón de cuestiones, no solamente que se despenalice y se legalice el aborto, sino que haya capacitación para el sector de salud, para el sistema judicial, bueno, etcétera, etcétera, sobre este tema, ¿no? Porque si bien sabemos que podemos, bueno, igual está difícil, podemos llegar a aprobar la ley, pero está difícil, no es el último escalón, ¿no? Porque también hay que generar una conciencia que lo venimos haciendo. Vos hablabas de los médicos y las médicas, efectores de salud en general, es importante remarcar que también dentro de la campaña hay una red de profesionales por el derecho a decidir, o sea, si bien hay profesionales que no acompañan estas situaciones, hay otros tantos que sí acompañan, y son parte de la campaña y están en todo el país, ¿no? Como también hay red de abogadas, la nombrada Ana Sole, también hay red de médicos y de médicas y de efectores de salud, como también hay de docentes, ¿no? Exactamente. En esa tensión estamos, ¿no?